dejarte. Si tú le has dado a mi vida la alegría, si tú eres quien me da la luz al alma mía, eres aquel quien llena mi sed de esperanza. Eres mi guía en el desierto donde todo es amargura. Tú coloreaste el paisaje de mi vida, cambiaste el negro destino que tenía. Tú eres mi amigo, si te dejara entonces en quién confiaría. Si en tu amistad yo me estacío cada día, y en tu regazo encuentro luz y alegría. ¿A quién iría y contaría todas mis melancolías? ¿Quién como tú me ayudaría y me daría una razón para seguir en esta vida? Este mundo donde el pecado prevalece cada día, donde las guerras son el pan de cada día y se ha perdido el respeto por la vida. Allá yo, lejos de ti, en medio de un mundo perverso, muy confundido, me hallaría sin tu ayuda. Si te llamara, no sé si tú acudirías. Tú eres mi amigo, si te dejara entonces en quién confiaría. Si en tu amistad yo me estacío cada día, y en tu regazo encuentro luz y alegría. ¿A quién iría y contaría todas mis melancolías? ¿Quién como tú me ayudaría y me daría una razón para seguir en esta vida? Cada día, y en tu regazo encuentro luz y alegría.